La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, estoy flash. Eso es para avisarte. ¿De qué vamos? Muy bien. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Bien, pues preparándonos aún de la fiesta de Nochevieja y las fiestas varias de Navidades, ahora, ya sabéis. Ahora toca la desintoxicación. Exacto, general, ¿no? Desintoxicación que lleva largos meses de... De colesterol y de enfermedades congénitas y adquiridas y de todo, ¿no? En fin. Muy bien, me alegro. Bueno, programa número 95, tío. 95, nos quedan 5 ya solo para, hostia, para los 100, ¿eh? 100, ¿no? Se dice así rápido, ¿eh? Pero... Mala hierba, tío, nunca muere. Bueno, programa Despertador, La Cucharilla, en Burgeso Radio. Aquí, Vicente Balbastre. Despertador de mal rollo, además. Dame, mal rollo no. Bueno, recordaros la dirección de correo electrónico, por si la queréis estrenar, lacucharillaradio@gmail.com. Ya te digo, porque es lo que hay. Y en el blog ya tenemos también unas cuantas visitillas, lacucharilla.blogspot.com. Sí, pero ¿han dejado algo? No. ¿Hay fehaciente que digas tú me has mandado? También está por estrenar. Joder, macho. Y el número de teléfono, por si queréis llamar ahora en directo también, que está por estrenar. De hecho, está presentado también el teléfono, 96-363-3702. Lo tronó Pablo y ya está, ya se ha quedado ahí. Y ahí está bien. Bueno. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, hombre. Porque si quieres podemos... Bueno, tú tienes un... Ah, sí, mira. Es algo que decir, ¿no? Sí, porque estuvimos en Montserrat, al lado de Torrente, en una discoteca que se llama Moonlight, que es de Sun. Moonlight. Muy chula. Un saludo a Miguel y a Joan, que estuve con ellos allí. Inauguran el sábado que viene. Uh-huh. Y por si queréis ver qué musiquilla pinchan y tal, porque está muy guay. Vale. Es myspace.com/moonlight. O sea, luz de luna. Luz de luna. VLC de Valencia, ¿vale? Todo junto y ya está. Y ahí también uno de los DJs con los que estuve hablando se llama Javi Moreno y es igual, myspace.com/DJ Avi Moreno, ¿vale? Muy bien. Utiliza la J del DJ ahí en un juego de palabras. Un juego ahí inigualable. Increíble, ¿no? Pues ahí tenéis toda la información y podéis escuchar la musiquilla que van a pinchar a partir de este próximo sábado. Y me dijeron también que en febrero haré una fiesta erótica. Vaya. Américo Festiva, de esa. Américo Festiva. Erótico americano, el hombre. Vaya. Lo de los Simpsons. Ah, vale. Muy bien. Pues un saludo para ellos. Nos hicieron pasar una noche muy agradable. Y a ver si podemos ir. Porque este sábado también tenemos otro compromiso aquí en Burjasot. Y no podremos ir, pero. Agenda apretada. Es que. Pero sí, volveremos. Muy bien. Cine. ¿Qué has visto? Tú me has dicho que no había visto nada, ¿no? Bueno, ayer por la tarde. Entreví durante la siesta 4 bodas y un funeral. Me quedé en la segunda boda. ¿Quién es el funeral? El funeral es... el hombre es el más mayor que sale de los amigos. No sé realmente el nombre ni nada. Vale. Pero, no, esa película de los años 90, ¿no? Sí. Que yo recuerdo... No, es una comedia así... ligera, ¿no? Que bueno, tampoco hace daño ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria. Bueno, ¿y tú? Bueno, yo vi hace unos días, hicieron V de Vendetta en Canal Now. Sí, también la vi, sí. Pero ya la había visto, ya la habíamos comentado, también, así que también, corramos un estúpido velo. Bueno, decir... Pero está muy breve, bien. Decir que es una película interesante, bastante... Con un argumento basado en un cómic, bastante cañero. Aseado. Bastante cañero, incluso de... Que refleja... pues... ¿Qué refleja, Vicente? Datos y hechos de la vida real... ¿Vale? Sobre los gobiernos y tal. Bueno, sería casi como un tratado anarquista o anti, sí. Anti todo. Bueno, en fin. Y después ya vi ya de mis películas ya raras. Ay. Ya bajadas, ya pues no, de lo que es. Ya. El pirateo, no lo que es el pirateo. No, pirateo no. Distribución ya, libre. Sí, lo que es ya la delincuencia, ¿no? En fin. Vi Corazón Salvaje de David Lynch. Bueno, ¿qué tal? Basada en una obra de el escritor que dije, lo miraré, así lo digo y quedó guay. Y no lo he mirado. Ahora, no es el escritor y quedó mal, ¿vale? Vale. Pero bueno, en fin. Yo tengo el libro de Fantasmas de Chuck Palahniuk. Vaya. El de la novela tengo de Tengo que comprarme algún libro de Chuck Palahniuk. Mm-hmm. Porque es muy... Te comenté el relato aquel famoso, ¿no? De creo que era... se me ha olvidado el título, ¿ves? Yo también quedo mal. Nada, de los modos extraños de masturbación de la gente. Ah, sí. Y tal. Exacto. Prolapso. Sí. Me quedé con esa palabra. O sea, fue muy, muy heavy. Es un tío muy, además... Escatológico. Lo podéis ver en... podéis ver trocitos de cosas que ha hecho y tal. Él, intervenciones en televisión o... Sí. Seminarios y tal. Y es un tío muy... Muy normal y muy cachondo y tal. O sea, no creáis que es ahí un tío ahí... rollo, ¿no? Es un tío súper... en fin. Bueno, pues... Bueno, yo la semana pasada comenté una de Al Pacino. Sí, de Al Pacino. Carlitos Way. Atrapado por su pasado. ¿Esa es de Al Pacino, tío? Esa... Coño. Esa la vi yo en algún sitio anunciada, sí, tiene... y dije, guau. ¿De qué va? Un poco. ¿Te acuerdas de cuando comenté Johnny Brasco? Sí. Que es también de mafia y tal, sí, sí. Pues esta es de un traficante puertorriqueño que sale de la cárcel, intenta ya alejarse del mundillo y rehacer su vida, pero no puede porque está atrapado por su pasado. Y, está que guay, y todo su pasado vuelve a él y todo el mundo, claro, piensa que ha salido de la cárcel y que sigue en el negocio y él, pues no, quien intenta salir de ahí y no hay manera. Y está bastante guay, me moló a mí. Este ¿De qué época es más o menos, tío? ¿Lo sabes? De, si es de los años 80 o... No, creo que ya es de los 90. Pero... Escúchate el programa de radio de la semana pasada. Vale. Esa es la opción. Ok, ok. Pero claro, no tenía nada con quien hablar. Cuando no vienes, tío, se nota mogollón. Ya, bueno, sí. Me quedo ahí con las ganas de comentar de que alguien me diga, pues no, no tienes razón. La pantaruja está aquí. Paz que no. Sí, es que no habla. Habla con frecuencias no audibles por lo de claro. Humano. Pero bueno. Muy bueno, bien, muy bien. Pues eso. Di Corazón Salvaje, adaptada de una... Bueno, adaptada o realmente es una adaptación, pero David Lynch ya sabéis que está rayado. Y hace sus películas a su modo, ¿no? Bueno, yo diría que esta película es con por supuesto, los actores son muy buenos. Sale Nicolas Cage, oh. Es el protagonista. Laura Dern, que es la que siempre saca las películas. Isabel Rossellini también la saca siempre, sí. Que estuvo liado con David Lynch, por cierto. Eso ya el punto rosa, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Quién más? Bueno, una lista bastante interesante de actores. Esta, buenos. En la de Carlitos Way salía Viggo Mortensen, tío. Vaya. Antaño, imagínate, hace 10, 15 años. Yo tengo que ver, tío, Una Historia de Violencia, tío. No la he visto, tío. ¿Una Historia de Violencia? Sí. Creo que lo habíamos comentado alguna... Sí, algún creo día. Que tú la habías visto y la comentaste un día. Sí. Y yo me la apunté, pero no es... Bueno. Vale, sí. Acabo de caer ahora. Me la bajaré. Ya sé cómo. Delinquiré un poco, atacaré ahí un banco de información, ¿no? he visto una también en las páginas estas para ver pelis... Me ha llamado la atención y aún no la he visto. Que era Jóvenes Salvajes, puede ser. Me suena muchísimo. Ambientada en los años 50, las bandas juveniles y tal. Lo que leí en la sinopsis tampoco recuerdo ahora muy bien, pero la tengo ahí pendiente. Y alguna más tendré, pero... Bueno. Los compromisos de navidades, sí, sí. Y estas cosas pues me han impedido... Ahora ya volvemos ya al invierno, ya vacío, sin fiestas. Bueno, pues la peli, la verdad es que yo la clasificaría como turbadora, ¿vale? Turbadora. Por así decirlo. Turbadora. Vale. A veces innecesariamente turbadora. No hay necesidad de ser tan... Turbador. Turbador. Vale. No, es que... Es que lo bueno de David Lynch es eso, que siempre toca la ¿sí? vena emocional de, sí, pero, sí. En plan mal rollo. Cuando acabas de ver una película de David Lynch te quedas como diciendo... Joder. ¿Qué hago? ¿Me meto la cabeza en microondas? ¿Me voy por ahí o qué hago? ¿No? Bueno, el argumento más o menos es que... Bueno, un chaval, ¿no? Tiene una novia y tal, que su madre no puede aguantar que esté con él y le manda todo tipo de asesinos y tal a matarlo. Y él se va defendiendo cada vez de uno y tal. O sea, es así. Así de natural y tal. O sea, la película ya empieza con una violencia extrema ya ahí, sádica de la hostia, ¿sabes? Y se va alargando. Luego dicen de Tarantino. Sí, claro, sí, como sí, es no, más comercial. Yo lo pensé y dije, hostia, David Lynch está más rayado aún. Que es que además hace guiones súper, vamos, que no lo entiende ni Dios. Y bueno, y con momentos, ya sabes, de personajes muy, muy trabajados, eso siempre lo hace David Lynch, y muy extraños además siempre, pero momentos de turbamiento intelectual total. Como en Pi, Fe en el Caos. Sí, sí, de decir... Ostras, no, que te sientes mal y todo. No viéndolo, es necesario bro. Esto, tío, no es necesario. una obsesión casi enfermiza por el sexo, tío. pero de una manera muy, muy, es que casi de... En todas las películas tiene que haber sexo. Ya, pero es que aquí se trata el sexo de una manera súper obsesiva, tío, súper... no sé, muy, muy eso. Pero a pesar de todo, muy guay. Vale, pues, no es de las que más mola de David Lynch, ¿vale? Vale. Pero personajes muy currados y tal, y... Y Sailor, el protagonista, Nicolas Cage, es increíble. Tiene su chaqueta de piel de serpiente, que es un símbolo, para él es un símbolo de su individualidad y su libertad personal. Oh, eso te lo has leído. Sí, sí, eso es la frase que dice siempre en la película. Ajá. Bueno, vale, en fin. Pues la apuntamos también para ver. Recomendable para sobre todo la peña con esquizofrenia de cine, ¿no? Vale. Ya, iba a decir algo, bro. Sí, no, después de esto, ¿qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir después de esto? En fin, bueno. Vale. Bueno, pues ya, si quieres, dejamos el tema cine. No, ya sí, ya sí, tenemos sí, algo sí, más sí, por ahí. Ya no hemos visto nada más. Yo es que ya te digo, la semana pasada vi esa. Vale. Y lo que he comentado tampoco. No he tenido yo tiempo. Yo para el lunes que viene intentaré ampliar un poco el tema. Ayer León Meneame. Un hombre consigue finalizar el cubo de Rubik 26 años después de comenzar a intentarlo. Compró el juguete en el 83 y ha sufrido un sinfín de noches sin dormir. Y después de más de 27.400 horas lo ha conseguido acabar. Que se ve que el hombre poco, ¿no? tuvo problemas de pareja, claro. Sí, sí. Porque se despertaba a medianoche y... Eso es peor que WoW. Calla, calla. No, no estoy enganchado, pero está, me está molando. Sí, sí, no, yo no lo pruebo porque es como... He encontrado gente por ahí muy, muy... Es divertido, ¿no? Sí, bueno. Pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ya. Y que tuvo problemas con la mujer y todo. El hombre, claro, hay gente que se levanta a medianoche a beber cervezas así escondido o algo, o a comer, y este se levantaba a hacer el cubo. Claro, tú imagínate el subidón de su vida cuando terminaría de poner la última. Sí, señor. Bueno, yo llevo un año con el tema. Lo hice, miré por internet así movimientos y tal, y ahora he esperado un año para que se me olvide la fórmula de solucionarlo. Ajá. Aunque bueno, aún así me costaba mogollón. Pero 26 años, tío. Bueno... No sé, son metas que se pone la gente, ¿no? Bueno, y cuando las consigues, pues eres más feliz. Creas endorfinas y eres más feliz, en fin. Son, bueno, está bien. Mira, continuando con el tema del miedo. La policía de Nueva York quiere desconectar todos los teléfonos móviles en caso de ataque terrorista. Ya está, arreglado. Porque después de los atentados estos de Mumbai, los terroristas utilizaron GPS y móviles que les permitió mogollón coordinarse muy bien. Y entonces, pues en Nueva York han dicho, ah, pues apagamos todo. Y ya pero está. A ver, es que lo del hotel no fue un atentado terrorista, lo del hotel fue una invasión terrestre. Claro. Quiero decir, fue intentar tomar una ciudad con infantería. Quiero decir, es tan fácil como eso. Pues eso, pues en caso de ataque, todo fuera y solo servirían los mandos militares. Sí, pues como en el 11 de septiembre, ¿no? Que cortaron el tránsito aéreo y aún sabía ya un par de aviones por ahí, ¿sabes? Que no sabía nadie de quién eran, lo que eran ni nada. ¿Sabes? Y dices, ¿y quién va ahí? ¿Quién va ahí? El presidente que se va por patas, ¿no? ¿O quién? ¿Sabes? No, eso era la familia Bin Laden, ¿no te acuerdas que la sacaron del se país? Se putarían los dos. Adiós. Venga, ya si eso nos vemos. Por cierto, ayer estuve viendo en YouTube, ya sabes que YouTube ya se ha convertido en la herramienta de comunicación, incluso está haciendo historia, si lo que dicen pasa algún día, YouTube entrará en las páginas de la historia como hecho histórico. Porque hay una verdadera... Esto me lo documentaré mejor para el lunes que viene, porque muy es muy interesante. Así me gusta. Que muy interesante. Realmente no pensaba ni... Ten en cuenta que tenemos millones de oyentes. Sí, sí. No, merecen... Estáis ahí, yo ya lo sé. Pero es muy interesante, ¿vale? No pensaba decirlo porque tampoco... Pero bueno, en fin. Pues dilo. A ver. Hay una psicosis... que se va expandiendo cada día más en Estados Unidos, de la gente de a pie, ¿no? Que está convencida de que va a llegar un punto en el tiempo, dicen que febrero, finales de febrero, en el que van a declarar una ley marcial en Estados Unidos, van a sacar el ejército a la calle y van a hacer, debido a las protestas que se van a producir por el tema económico y tal, que la gente va a estar muy mal, van a sacar el ejército a la calle. Que, por cierto, Bush ya desplegó muchas tropas dentro de Estados Unidos. Empezó a hacer una política de seguridad nacional, ¿no? ¿Vale? Estado de excepción, cosas de esas. ¿Vale? Me gusta tanto. Y la gente, tío, yo no sé si es psicosis de ellos, que están encerrados en sí mismos como siempre los americanos o qué, pero hay una psicosis realmente increíble en Estados Unidos sobre el propio gobierno. Sí. Esclavizando, vamos, casi, o tratando como ganado al pueblo. Y la gente se está organizando para repeler al gobierno. Están aprovisionándose, están enseñando... Hay un tío que tiene un blog que enseña medidas de seguridad para que no te entren en casa ni los soldados con los con los estos. Está muy mal, ¿no? O sea, es un tío con la bandera de Estados Unidos detrás ahí, que dice que... Es que ahora los negros, tío, vamos a dominar el país más importante del mundo. Es que normal que estén asustados. No, pero es serio, ¿eh? La gente... Envíame un correo con el La con gente el está que... muy acojonada, ¿eh? Quiero decir, o sea, hay una... Y todos lo dicen. Eso que siempre es algún comentario y dices, ah, pero eso no se ha exagerado. Al final lo provocarán. Exacto, es lo que yo pienso. Que al final generará... de tanto tal... También dicen que el FEMA, que es un organismo americano, del gobierno americano, que se encarga de las catástrofes naturales y todo eso, de hacer, digamos, la gestión de salvamento, de tal, ¿vale? Están haciendo campos de concentración dentro de Estados Unidos, ¿vale? Para contener a la gente y tal. Hostia. ¿Vale? Como si fueran prisiones preventivas ahí. Ya. ¿Vale? Y la gente, claro, la gente del pueblo, digamos, se ha acogido a la Constitución, ¿vale? Como inquebrantable ahí, que tienen que defenderla del mismo gobierno, de cualquier enemigo, porque lo pone. Y hay una paranoia increíble, tío. Hostia. Y más ayer... ¿Cómo diste con eso? No lo sé, tío. No lo sé cómo lo di. No lo sé. Pero es increíble. Me es desperté increíble. Una mañana. O sea, pero que lo oyes, o sea, estás viendo un par de vídeos y dices, tío, o sea, es que suena apocalíptico. Suena... Sí. ¿Sabes? Dice, hostia, algo heavy. Y... De guión de película. Sí, de guión de película total. Ya verás. O sea, no sé. Y ayer justamente me topé con otro vídeo parecido a esos, en los que el ministro de defensa de... Bueno, el secretario... En Estados Unidos, que eligió Obama, es su padre era israelí y tal. Estaba en un grupo terrorista, estos integristas israelí. Ah, bien. ¿Vale? Y es, digamos, pues tiene unas maneras bastante peculiares, ¿no? Hace política. Madre mía. Y dicen que quieren hacer un reclutamiento de todos los jóvenes de 18 a 25. Bien, una buena edad. La mili, ¿vale? Sí. Obligada a todos. Un draft, que le llaman draft, es eso, una movilización de civiles para hacer el servicio básico militar y tal. Dicen que... Vaya tela. Ponen el tema de que es como un servicio a su país y tal para... Sí. En fin, pero... El tío Santenet. Suena fascista, tío, de la hostia. Suena a campos de eso, a campos de entrenamiento para los civiles que no se sabe contra qué se tienen que defender. Quiero decir, o sea, a ver, si hay alguien que está estudiando que quiere ser algo, no puede. Tiene que pasar por ahí por cojones, ¿no? O sea, quiero decir, muy hilderiano, tío, me ha sonado, tío. Y entonces son cosas que dices, va, esto es exagerado, pero dices, hostia, y esto ahora lo han dicho aquí las noticias y lo ha dicho el político y dices, hostias. Y la gente se va calentando aún más y dice, y esto no sé qué, y esto no sé cuántos, y va, pum. Y hay una paranoia. Llegará un momento en que sí, que estallará la cosa. Hombre, y claro, me extraña por, no sé, ahora, después de las elecciones, que pase todo esto ahora. Exactamente, es lo que a mí me choca mogollón también. Decían que Obama. Y ahora, justamente, hay una paranoia que te cagas al revés. No sé, parece a noticia falsa, tío. A movimiento falso, realmente, y pues, que lo quieren provocar. Pues ya verás, tío. O sea, ya lo veré. Ya verás, porque vale. Es que es acojonante, tío. Hostia, y la peña está grabando por ahí, va por su pueblo, tío, tal. Y ahora tienen, o sea, hay una corriente de esa, ¿no? Que dice que están planeando aniquilar casi la mitad de la población de Estados Unidos. El gobierno y tal, para controlar a la minoría mejor. Vaya tela. ¿Vale? Y están grabando como unos ataúdes de plástico que se están amasando en todos los lugares de Estados Unidos a saco. ¿Vale? Como mogollón. En ciertas partes, ¿no? Pero se los encuentra por ahí, la peña los graba y dice, mira, estos son los ataúdos tal que he encontrado aquí en mi pueblo, en mi ciudad y tal, las afueras, y no sé qué, no sé cuántos. Después te ves a otro que también pilla, mira, pues yo los he visto en tal, no sé, bueno, ¿sabes qué? No sé. Mira, de hecho, paranoia extrema, realidad, ficción, ¿qué coño es? No sé. A raíz de lo de Gaza le preguntaron a Obama cuál iba a ser su posición ante el tema y tal, y dijo que hasta ahora solo hay un presidente de los Estados Unidos, que en este caso es Bush, hasta que él realice el acto de posesión, pero cuando le preguntan sobre la política económica y tal, entonces sí que responde. Dice. Entonces, es cuando sí que interesa, ¿no? Realmente que esté muriendo mucha peña, eso da lo mismo. Exacto. Pero la situación económica hay que salvarla y de eso sí que pueden dar opinión. El tema es que Obama nos lo han vendido como... el cambio y tal, pero ¿qué cambio va a hacer? ¿Qué cambio va a hacer? Va a cerrar Guantánamo. ¿por pero qué? Con los presos dentro. Exacto. Va a chapar ahí. Pero ¿por qué tiene ser mejor? No, decir, porque simplemente hay una expectativa, el hecho de histórico de que sea el primer presidente negro. Pero eso no quita que y que bueno, hacer cosas se ha mostrado mucho más socialista en el sentido de la política social, de crear, por ejemplo, una seguridad social, cerrar Guantánamo, ser mucho más tolerante, abrir relaciones internacionales, todo este tipo de cosas que son más apariencia. Luego a lo mejor realmente en el fondo no cambia nada. Por eso ha dicho que las medidas que había prometido y tal se van a demorar por la crisis económica. Quiero decir, ¿vale? La crisis está ahí, pero sí, sí. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a hacer tu política con la crisis económica? Quiero decir, ¿no vas a participar? ¿Vas a hacer vas a solucionar la crisis económica a la antigua usanza y vas a hacer el cambio después o qué? Pues no, ¿vale? Sé. Ahora, o sea, dependiendo del devenir de los acontecimientos. Por cierto, sin contar que está también el rumor de que va a cambiar el dólar va a desaparecer, va a haber una nueva moneda americana. Oh, qué guay. Tú imagínate, en fin. Ayer leía en Meneame también, ayer es que le pegué un repaso a Meneame y me queda a gusto, que el gobierno británico podría estar insertando libras sin declarar para reactivar la economía. No me extrañaría. A lo bestia. No me extrañaría, es que la situación es bastante límite, en fin. Sí. Pero todo es culpa de Zapatero. ¿Zapatero? Déjalo así. Está ahí. Que por cierto, tengo que decir una cosa en contra de Zapatero y... Muy bien. Y tal. Para variar, ¿no? Para variar. No, pero con el tema, todo el tema este de Gaza y tal, conflicto interminable, ¿no? No me parece bien lo que ha hecho el gobierno y tal, el gobierno y Izquierda Unida y tal, de hacer manifestaciones en contra de Israel o apoyando al pueblo palestino, pero... Estaba escuchando antes a Francino en la SER, que estaba precisamente el embajador israelí en España, y le ha hecho la pregunta de si las relaciones ahora entre España e Israel iban a... Es que, tío, eso hay que cuidarlo, o sea, a ver... Sí, pero... Es que es algo tan complejo y que no, es muy complejo. Viene de tan lejos que... Por eso mismo, que no puedes posicionarte. Quiero decir, no puedes hacer eso, tío. No puedes posicionarte como, además como gobierno. Zapatero es más de... Vamos a sentarnos a hablar. Sí, pero también sale... A mí si Zapatero dijera vamos a sentarnos a hablar y hiciera eso que quiere hacer, lo hiciera como interventor... Está siendo tan desproporcionado, porque sí, Israel recibe ataques, por supuesto, y nadie niega las muertes, pero... Es que están haciendo una invasión a lo bestia. Sí. Y ha muerto mucha gente. Por supuesto. Yo. Que. Yo, a diferencia de ellos, apoyo al pueblo palestino. Pero no a Hamás. Nadie ha dicho nada acerca de Hamás. Ni el PSOE ni todos los que se manifestaron han dicho nada acerca de Hamás. La semana pasada leí el artículo este sobre los mitos. Hamás llegó al poder democráticamente y todos los observadores internacionales dijeron: chapo. Además. Ya está. Pero es que además, Hamás es el peor enemigo del pueblo palestino. Más que Israel. Que los están utilizando de escudos humanos, tío. No, mira, lo de... Es el enemigo real. Escudos humanos, lo de Israel. Ayer tengo aquí la noticia de que la comunidad internacional está denunciando a Israel por utilizar a niños palestinos para pegarlos a los coches. ¡Pero pegaos! No, tengo ¿qué aquí dices, tío? Que sí. No, y además es que lo tenían en el reglamento militar de Israel en el año 95, que ya lo abolieron. Pero que... Dice, Amnistía denuncia el uso de civiles palestinos como escudos humanos en Gaza. Y sale una foto, en el país sale una foto de un niño encima del capó y atado por un brazo al cristal del coche. Pero a ver, eso lo hacen... Amnistía Internacional denuncia que tanto los soldados israelíes como los combatientes palestinos están poniendo en peligro las vidas de la población civil palestina. Exacto, con prácticas en las que se incluye su uso como escudos humanos. Nuestras fuentes en Gaza informan de que los soldados israelíes han entrado y tomado posiciones en varias viviendas palestinas, obligando a las familias a quedarse en una habitación del primer piso, mientras utilizan el resto de la casa como base militar y posición de francotiradores. Así lo ha dicho Malcolm Smart, el programa regional para Oriente Medio y el Norte de África de la ONG. Esto incrementa claramente el peligro que corren las familias palestinas afectadas y supone su utilización, de hecho, como escudos humanos. Tanto soldados israelíes como milicianos palestinos siguen abriendo fuego desde zonas cercanas a viviendas civiles, poniendo en peligro a sus moradores. Las fuerzas israelíes han bombardeado viviendas civiles y otros edificios, argumentando que en ellas se escondían combatientes que disparaban a objetivos israelíes. Aunque según Amnistía, los combatientes palestinos suelen irse de las zonas en cuanto disparan. Y ya te digo, bueno, mira, leo el final, dice... Los combatientes, sea cual sea su bando, no deben llevar a cabo ataques desde zonas civiles, pero incluso cuando se protegen tras una vivienda o un edificio de carácter civil para atacar. Eso no convierte a dicho edificio y a los civiles que viven en un objetivo militar legítimo. Todos estos ataques son ilegítimos. En su opinión, el empleo de Malcolm Smart El empleo de estas tácticas subraya la falta de respeto que ambos bandos demuestran por la protección de que gozan los civiles en un conflicto armado, y también pone de manifiesto la necesidad de realizar una investigación independiente sobre los presuntos abusos cometidos por ambos bandos y de que sus ejecutores respondan de sus actos. En fin, y es así. O sea, ¿qué pasa en los dos? ¿Qué... Exacto. Pero yo lo que digo es, no se puede ir en contra de Israel, salir a la calle denunciando únicamente a Israel, porque Hamás, tío, está haciendo burradas, tío, también. Burradas de la hostia con el pueblo, con el propio pueblo que ha elegido, tío. Quiero decir, se está colando en infraestructuras de la ONU para que no le... Joder, tío. O sea, eso no se puede hacer. No. Y eso no se puede hacer. Y además, como gobierno, yo lo siento, pero es que no se puede hacer y no está bien. Yo creo que... Más que no se puede... Han hecho un llamamiento a... O sea, se puede hacer, a la libertad de expresión. A la cordura. A la cordura porque... Es que es totalmente desproporcionado. Claro, pero que digan paz en general y que intenten mediar, pero que no se posicionen incluso mínimamente. Se ha posicionado en su misma postura de siempre, ¿no? Lo de el conflicto armado nunca será la solución para Gaza y Israel. Pero me parece desmesurado para un gobierno, tío, hacer algo así. ¿Sabes? Bueno, ya veremos en cómo acaba. Y un momento, tío, porque esta es otra. Sí. Madre mía. Es que esta es otra, que también me enteré en YouTube, ¿sabes? Ah. Resulta que el gran teatro ese que hay, ¿no? Ahí en la frontera entre Israel y Palestina, ¿no? Que está el puesto de control israelí, está enfrente, hay una avenida y está enfrente el puesto de control palestino. Y ahí es donde están pues todas las movidas, que es el gran teatro, ¿no? De la televisión europea, donde graban todos los episodios, ¿no? De lo que vemos. Sí, básicamente sale de esa calle. Claro, porque no dejan entrar a la prensa, es que tampoco... Pero que lo que podemos ver, la mayoría de noticias salen, las imágenes son de ahí, ¿vale? De esa zona, porque está el puesto de control palestino y el puesto de control... Está ¿vale? enfrente, venga. ¿Vale? Es como un mirador ahí de, a ver, vale. Y, ¡mataros! ¿Sabes? El tema es que hay ahí... Una manipulación increíble, pero increíble. ¿Tú te acuerdas, seguro que os acordaréis todos, de la famosa imagen del padre y el hijo palestinos detrás de un barril y de repente le disparan al niño y lo matan? Sí, como un paradigma, igual, sí. Pues no lo matan. No llegó a morir. ¿Qué fue? Ni a herirlo. ¿Quién? ¿A quién le preguntas? Ha sido tipo silencio tipo este. ¿Cómo se llama? Bueno, en fin. Silencios incómodos de Madrid. Bueno, todo el mundo que vio esa noticia y además se dijo: no, yo pensaba asesinado, que sí. Tal. Yo también. Pero es que yo después lo vi. Hay un vídeo en YouTube que pone los 10 segundos que TV Francia no mostró. Y sale después inmediatamente del disparo, como el niño se desprotege la cabeza, como diciendo, hostias, casi no lo dan, pero no me han dado, ¿sabes? Menos mal. Menos mal, ¿vale? Eso no está bien. Yo no digo que haya ahí, quiero decir, yo no estoy culpando a nadie. Yo lo único que quiero es que se informe fehacientemente, tío. Claro. Al igual que esto es mucho más heavy, que en el lado palestino... Se hacen verdaderamente obras de teatro y de comedia increíbles que había que pagar entrada ahí y poner butacas, tío, para verlo. No, sí. Puedes ver a palestinos corriendo y haciendo... ¡Oh! Tirándose al suelo sin recibir un solo disparo. Y que menos de... Las tomas son casi de cine. Palestino que cae. Ambulancia en 2 segundos. Todos encima. O sea, quiero decir, están disparando. Acaban de disparar a un tío y te pones tú delante ahí. Toda la marabunta va y lo coge. ¿Vale? Pero no solo es eso, sino que hay un vídeo buenísimo en YouTube sobre eso, que salen, todos los palestinos lo pillan ahí y tal, chapan la ambulancia ya, lo meten al tío dentro, pum, y de repente te ves a dos palestinos que se giran, uno riéndose ahí de la hostia, cojonándose, y el otro haciendo ahí de toma tal, como diciendo, venga, vamos, que vamos bien, ¿no? Sí. Entonces, estarán acusando a los medios europeos que están allí de... manipulación de noticias por lo que te digo, o sea, es que no dejan entrar, no puedes hacer nada. Bueno, también porque ahora es eso, ahora interesa pues desprestigiar a los palestinos. Exacto. También y también a Israel, pero los palestinos están, o sea, utilizando ya ese recurso también para el momento de decir, hostia, es que van a lo bestia, o sea, pero en cambio después te ves al lado israelí y está los israelíes detrás de un montico de tierra acojonados, ¿sabes? Todos. Mientras están los civiles y todo, y la policía palestina disparando ahí, tal, disparando a habitaciones vacías, que eso es otra historia. sale el típico tío ahí disparando ahí por un agujero ahí de... Y pues enfocan y está vacío. Nadie. Y no hay nada, ¿vale? O sea que los palestinos están utilizando de alguna manera la presencia... La guerra psicológica en este sentido es que funciona así. La presencia de medios europeos para... Claro. No, pero como tampoco los dejan entrar, pues lo que pueden. Y ya está. Pero claro, lo que estamos viendo es eso, que Israel está masacrando, o sea, está yendo a lo bestia. Entonces, claro, ya ha llegado un momento en que es desproporcionado. Que evidentemente... Que les tiren los misiles Kassam estos caseros, pues no toca. No tocan. Pero claro, lo que decía el embajador, ¿no? Dice, bueno, pero es que, claro, Israel tiene su derecho a defenderse, pero también hay que saber cómo defenderse. Claro, no hay que matar civiles. La defensa es matar todo lo que se mueva, pues... Y ahora que está la denuncia esta de que están utilizando el polvo blanco este o no sé qué, que es... Vamos, bueno. Pero aquí tenemos la otra parte también, tío. Sí, sí, ¿no? Cuando familias enteras palestinas están mandando a sus hijos a sacrificarlos, metiéndoles una bomba... Pegándose una bomba al cuerpo, tío. Y vale. Eso tampoco está bien, tío. No, y eso claro. Es cultural. Mm. Eso es cultural. Es que eso ya no es militar exclusivamente del ejército. No, es que eso es cultural, tío. Religión. El fondo de este problema, ¿cuál es? Sí, sí, pero religión, que... Religión. Quiero decir... Tierra prometida. Yo vengo aquí, ocupo unas tierras y digo que es mi tierra. Si llegas al punto en el que mandas a tu hijo con una bomba o con cinco bombas... Pegados al cuerpo, tío, ahí ya... Que tú no lo harías por mal. 40 vírgenes en el cielo. Hombre, por 40... Pero ¿y si son al final la mitad? No la tenemos que repartir entre tú y yo. Eso es ¿no has visto Postal, tío? La película, eso es el principio, tío. No la he visto. Salen... ¿Postal de eso? Postal, no hay un videojuego, tío. Que es... Sí, es basado en el videojuego. Vale. Salen los dos terroristas supuestamente que se estrellaron con el avión contra las Torres Gemelas. Ostras. Yendo hacia las Torres Gemelas, ¿vale? Y están hablando de las vírgenes y tal, de si será verdad, si será mentira y tal. Y que cuántas son y cuántas no son. Y al final se deciden no estrellarse porque como creen que les van a engañar y tal, que al final no van a ser 40, sino que van a ser 5 o 6. Pasa, y llaman a Bin Laden y tal ahí de, oye, ¿esto es cierto o qué tal? Cachondeo tal. Y al final... Cuando deciden irse a las Bahamas, dicen, a la mierda, si no tenemos vírgenes, no nos estaremos contra las Torres Gemelas. Deciden irse a las Bahamas y justamente entra la peña, los pasajeros, tío, y se estrellan por culpa de los pasajeros. En fin. Y se iban a las Bahamas. En fin. Pues, mira, hablando de religión también, la polémica esta que ha salido por lo de las campañas de publicidad en los autobuses de probablemente Dios no exista o probablemente Dios existe. ¿No lo has visto? Hostia, no. En Madrid han... Dos colectivos, uno ateo y otro cristiano y tal, pues pegando carteles a saco por todos los autobuses, campañas publicitarias que están pagando, que simplemente pone eso. Probablemente Dios no exista o probablemente Dios sí existe. O Dios sí que existe. Vaya, una campaña a ver quién gana más. Que la Rita Barberá también dijo, no, aquí déjate de gilipolleces, vamos a utilizar ese dinero de comer a la gente que está yendo al paro. Bueno... Publicidad bueno, también. Manera. Pero se ha montado una borda ya. Ayer vi un anuncio de Lactacid, es una empresa de geles íntimos para mujeres, pero ha hecho un anuncio muy, muy, muy chulo, que es el anuncio es todo el rato la perspectiva de los genitales femeninos, ¿vale? Uh-huh. Entonces tú lo que ves son dos piernas de mujer, con el que intenta concienciar un poquito la erosión de esas zonas tan delicadas durante el día para utilizar el jabón de Lactacid. Pero está muy, muy, muy gracioso. Pero ves, claro, todas las escenas que de una mujer en su vida diaria. Y está muy bien, lo tienes que ver. Para sentirse identificada ahí, ¿no? Mm-hmm. En fin. Mira, ayer también leí en humanaica.blogspot.com España vende armas a Israel y manda tiritas a Palestina. Dice, es que esa es otra. Un informe del gobierno oficial del gobierno español admite la exportación de material bélico a Israel por valor de más de 1.500.000 euros. Cuando hay negocio ahí, ya el tema, ¿qué? Dice, de hecho, según el documento, España exportó a Israel durante ese periodo material bélico por valor de tal y la práctica totalidad, el 94,13%, tenía como destinatario las Fuerzas Armadas del Estado hebreo. No sabía que exportábamos armas. Y más a Israel. Es triste y no estoy documentado bien. Pero España es un gran exportador de armas. Internacional, sobre todo África. Gran exportador de armas. Esto no lo dejemos de lado. Quiero decir, esto es un hecho. ¿Sabes? A pesar de que haya el... No quiero meterme con Zapatero tampoco. Pero que seamos... Que intentemos dar el pego de que somos un país ahí tal súper... En fin, cuando hay negocio, da igual que sean armas, da igual que sea lo que sea, ¿vale? Ya, bueno. Eso es la realidad. Ya me informaré, me documentaré y lo diré fehacientemente, a ver. Mira, anoche, Salvados. Hostia. ¿Lo viste? Wow. Sí, sí, lo vi un poquito, pero genial. Yo un trocito. Salvados genial. Destapa a sus infiltrados en la lotería de Navidad. Eso es. La mujer del décimo en la lavadora no fue el único personaje creado por el follonero y su equipo. Yo cuando lo vi ya dije, ya, aquí hay algo raro. Ya estamos ya preparando. No, esto parece que está montado. El follonero. Follonero. Jordi Évole, más conocido como el follonero, la ha vuelto a liar. El responsable de Salvados desvelará este domingo a partir de las 9:30 quienes fueron los infiltrados de su programa que consiguieron atraer la atención de los medios de comunicación durante la celebración de los premios de la Lotería de Navidad. Claro, él ha jugado un poco pues con las historias que siempre se buscan al cubrir esta noticia de todos los años. Entonces, claro, no era difícil colar. Y más con una historia de algo así de la lavadora, de que pata para agujeros, de tal. Y de ella no fue la única infiltrada el día de la lotería, reclutó a unos cuantos actores más y se inventó un personaje y una historia para cada uno de ellos. Un inmigrante, una chica de barrio, el afortunado al que le tocó un décimo por tercera vez, que eso, pues, claro. Eso canta y... Los envió a lugares en los que había caído alguno de los premios con el objetivo de destacar por encima de los verdaderos premiados para convertirse en titulares de periódicos o en testimonios para algunas televisiones. Y lo consiguió. Había un chaval que decía, no, voy a tunear el coche, voy a poner una llanta así. Claro, eso, un chaval maquinero, pues claro, llama la atención y claro, encima, pues ellos se quedan allí todo el rato, los que van y además iba con una foto que le habían hecho a un décimo, trucado. No, no, es que aquí hay mucho ladrón tal, y enseñándole el móvil, claro, todos los medios encima. Hostia. Y claro, sí, es sí, que es normal caer en eso porque... Es que se buscan noticias de ese tipo. O sea, lo que más llama la atención, hubo uno que no le hicieron mucho caso y también iba con el gordo y tal, y los medios pasaron de... Hostia, es que claro, en fin. Pero lo consiguieron. Ahí se va donde hay tema. No solo basta con que te toques, sino tienes que tener alguna historia ahí para que atraer a los medios, claro. Y eso, mira, tengo más cosas, no sé. Venga, va, a ver. Mira, es que la semana pasada me quedé por comentar el tema del vaporware. ¿Tú sabes lo que es el vaporware? ¿Vaporware? Pues yo te lo voy a explicar. Dice, es un término peyorativo utilizado para denominar al software o hardware anunciado por un desarrollador mucho antes de realizar el desarrollo, pero que después no llega a emerger ni a tener un ciclo de desarrollo más o menos estable. Sé algunos ejemplos. Que implica engaño. Bueno, vamos a hacer una pausilla, ¿vale? Vale. Y ahora volvemos. Muy bien. Ya estoy aquí. Dice, el primer caso de vaporware en la historia de la informática tuvo lugar entre 1834, ya ves tú, vaya, siglo XIX, que se trató de la máquina analítica de Charles Babbage, que no se concretó en nada por falta de fondos. Dice, hay variedades. Por ejemplo, en algunos casos podría ser el resultado de una burbuja virtual que no flota. Posteriormente el proyecto es rápidamente desechado y a veces antes de que se haga cualquier trabajo de desarrollo real. Otras veces para, por ejemplo, chafar el producto de la competencia. Tú dices que vas a sacar la hostia, claro, el programa, claro, o lo que sea. Y de hecho hay unos premios de vaporware que se conceden. Sí, es que eso es muy, muy, muy conocido. Quiero decir, si te pones a pensar hay muchos ejemplos. Por ejemplo, dice, a veces es el resultado de un notismo exagerado por parte de una organización sin malicia y podría materializarlo después de una larga espera. Un ejemplo de esto fue el gran retrasado procesador de textos Fullwrite de Apple Macintosh, anunciado por Ann Arbor Softworks en el 87 para su lanzamiento en abril de ese mismo año y finalmente lanzado en abril del 88, un año después. En el Reino Unido, Sir Cliff Sinclair, de Sinclair Research Lab, fue famoso por su tardo ciclo de lanzamiento de productos. Varias pantallas planas, televisores en miniatura, el ordenador para negocios Sinclair QL... o el coche eléctrico, el ordenador avanzado Loki, muchos otros proyectos retrasados, inacabados o completamente ficticios. Uh-huh. El retraso o aparcamiento temporal de un producto de software a veces puede ser causa también de una fusión corporativa de empresas y tal. Pero bueno, que se hace para todo. Mira, de hecho, en Linux también llegó a pasar y un sistema operativo de Microsoft se llama Longhorn, anunciado en 2004 y era conocido como Long Wait. Larga espera. Me llamó la atención por... Estuve leyendo la semana pasada un artículo. Sí, es interesante. Es una de las cosas que me quedó por comentar. Y había otra que era el lipograma. ¿Te acuerdas de lo de la campaña esta de Condón del Ministerio de Sanidad? Pues el lipograma es un texto en que se omite sistemáticamente alguna letra o varias del alfabeto. Uh-huh. Que estaba aquí lo de la polémica del Natch, que decía que habían utilizado la misma idea de utilizar solo la O en la canción. Cierto, cierto. Y bueno, cierto es. La semana pasada leí un texto de Rubén Darío, que era un poema, escrito solo con la A. Y es hiper chunco de leer, porque además no pierdes el ritmo. Exacto. Incluso el sentido, no sabes sí. ni lo que estás diciendo. Y el primer autor de lipogramas, de quien se tiene referencia, es el poeta griego del siglo VI a.C., Laso de Erminone, a quien se deben dos obras en las que suprimió la letra griega sigma, la Oda a los centauros y el himno a Demeter. Aunque de esta segunda obra no nos ha llegado su primer verso. Pero bueno, tampoco pasa nada. Si está el resto de versos, pues... Ya sabes cómo será, te imaginas. Una Oda a Demeter, pues... Y en fin. En castellano, el primero fue Francisco de Navarrete y Rivera, que en el 1640 publica en un curioso libro de rarezas titulado Flor de Sainetes, la novela de los tres hermanos, en la que no utiliza la letra A y que se inicia con esta redondilla. Dice, premio el lector llevará cuando el discurso leyere, si en alguna línea viere, razón escrita con A. Había suprimido las As. ¿Línea? ¿Eh? ¿Línea? ¿Línea? No, pero esto es el inicio. O sea, vale. Premio el lector llevará si descubre alguna que tiene la A. Vale. Creía que ya había empezado ya la... Pues sí, eso es un lipograma vocálico. Vaya, que bueno, sepas. Pues es interesante. Pero yo creo que lo del anuncio del condón no tiene nada que ver. Aquello era más por el hecho de que utilizaba la idea. Pero claro, las ideas no se pueden proteger. Lo que sí que se puede proteger es la manera de llevarlas a cabo. Bueno, claro, realmente nunca había pensado demasiado acerca del anuncio porque es patético. No, eso fue que simplemente dijo podía ser una especie de copia de idea. Sí, no, porque si lo piensas sí que es cierto que... Claro, sí. No lo había visto yo de esa manera. No había pensado demasiado, porque es un anuncio que odio además. Lo siento, tío, no puedo, ¿no? Hay mucha gente y que no creo que funcione. No creo que funcione además, tío. No creo que la peña, los jóvenes cojan ese mensaje, tío, así, ¿no? No es, o sea, es un rollo pseudo rapero ahí chungo, tío. Me jodan, ¿no? Una canción súper chunga, tío. O sea, que todos los jóvenes son raperos o qué. Bueno, no sé. O sea, ahí hacen, a ver. Es en plan juvenil. Tanto por cien, ¿qué le mola a la peña? Encuesta. Rap, hip hop, venga, haz de hip hop. Si no lo hacemos de heavy metal, tranquilo. Si sale heavy metal, lo hacemos heavy metal. ¿Sabes? Yeah. No sé, un poco ahí. De tirar por. Hay maneras mucho más inteligentes de hacer un anuncio de eso, además que es tan serio. A ver, no sé. Sí, que han tirado por el rollo cultureta y de. Muy raro, tío. Cercanía a la juventud. Exacto, y como siempre han fallado. A mí me pareció original, pero también pensé lo que tú dices, ¿no? Que original porque nunca se había hecho algo así. Ya está, ¿sabes? O sea, vale. Ahí se queda. Bueno. No sé. Que se peguen. Exacto, ¿no? Se peguen. Exacto. No, al final no. Total, se ya, mira, de aquí dos días va a haber el apocalipsis. Vamos a volver a la de piedra, tío. Espérate, que antes del apocalipsis, Alfredo Urdaci se pondrá al servicio del pocero. Es muy fuerte. Menuda peña se ha juntado, ¿no? Te leo en público, dice... El exdirector de los informativos de Televisión Española es el nuevo jefe de prensa del promotor de ese señor. ¡Bien! ¡De puta madre! Dice, el siguiente paso en la carrera de Alfredo Urdaci es un reto a la altura de pocos profesionales. Limpiar la imagen del pocero de Seseña. Comentario. ¿Quién limpia la imagen de Urdaci? Exacto, es lo que iba a decir. El periodista navarro hace un paréntesis en su labor televisiva para incorporarse desde el pasado 1 de enero al puesto de director general de comunicación del grupo Hernando, según informa El Mundo. El adiós no será definitivo, pero sí radical. No solo abandona Locos por Madrid, su programa en Onda 6... del grupo Vocento, también se despide como colaborador de otros espacios radiofónicos y televisivos, como el polémico La Noria de Telecinco, y dice que la televisión tiene su caducidad y llevo tiempo queriendo salir de ella. Hostia. ¿Dónde se mete este hombre? No se me olvidará a mí viendo, haciendo monólogos, tío. Eso fuera, ¿no? Y haciendo de Tom Madre Jones, mía. Bailando, es que es increíble este tío. Era impagable eso, tío. Su misión ahora es crearle una nueva imagen a Francisco Hernando, del que ya dice que es un empresario capaz de escapar de la crisis inmobiliaria y seguir prosperando. Urdaci defiende su cambio, más allá de la oferta económica, que asegura no ha sido decisiva, más allá de la estabilidad que presenta para el incierto futuro en unos medios marcados por la crisis. En fin. Madre mía, tío. No, eso también... O sea, quiero decir, mira, ahora ha salido como noticia y... Ya sirve, quiero decir, ya tiene cierto calado ahí, ¿no? Y es que me parto, tío. Sí, es que son cosas, tío, que solo pasan en España. Solo. Bueno, hombre, hay otros países peor. Bueno, la verdad es que sí. Aquí por lo menos lo tomamos. Te has quedado pensativo, ¿eh? Lo tomamos con un poco más de. En fin. Mira, leí ayer, hay un columnista de Público que se llama Javier Ortiz. Dice, las antiguas pesetas no existen. Dice, acabo de oír a un gobernante municipal vasco informar de que su ayuntamiento va a invertir en una obra no sé cuántos millones de euros. Acto seguido y con tono de evidente orgullo, ha proporcionado la presunta equivalencia de esa inversión, cifrándola en un montón de millones para las antiguas pesetas. No es exclusiva suya, todos los responsables políticos hacen lo mismo, y muchas otras autoridades, incluidas las económicas. Pero es trampa. Eso ya nos imaginamos algo. Soy el primero en declararme inadaptado al euro. Cada vez que veo un precio lo traduzco a pesetas. Lo que me lleva a enfadarme conmigo mismo, pues que, porque recuerdo, como me reía en tiempos durante mis estadías en Francia, de los muchos franceses que eran incapaces de calcular en francos nuevos y seguían hablando en francos viejos, aunque la conversión era facilísima. 100 francos viejos, un franco nuevo. Tampoco... Vaya. De todos modos, creo que mi vicio es bastante menos grave porque cuando pienso en pesetas, son pesetas a las que aplico el IPC. El tío no es tonto. Soy consciente de que 1000 pesetas de 2002 no tendrían el mismo valor ahora mismo, porque la moneda española, de haber subsistido, se habría devaluado un 20% más o menos. Así que cuando oigo a alguien que dice 6 euros, qué barbaridad, 1000 pesetas, le respondo, no, de seguir funcionando las pesetas, eso costaría ahora unas 800, como claro. Mucho. Lo cual suele provocar divertidas discusiones. Mi pretensión reivindicativa discurre por esa senda y creo que deberíamos reclamar a nuestros mandamases que dejen de hacernos la trampa, sí, de retratarnos los precios de hace 7 años. Cierto. Utilizando el truco de las antiguas pesetas. Esas pesetas no son antiguas, son difuntas. La vida está mucho más cara. Está muy bien. No, es cierto, tío. Sí. Quiero decir... Ver, la costumbre, los primeros años, claro. Sí, pues era lógico, pero aún así ya... tampoco, porque al entrar en la unión monetaria, la propia moneda se revaloriza, entonces... Es simplemente una cuestión psicológica. Sí, no. Pero yo creo que ya toca ya. Sobre todo porque también estaban obligados de por ley siempre a dar la equivalencia, pero ahora ya prácticamente no tiene sentido. Claro, pero que la manipulación que se aprovecha ahí, claro, sí. Diciendo bueno. Las cifras mal y tal. En fin. Bueno, chaval, creo que nos vamos a ir teniendo que ir. Bueno. Hasta la semana. Se nos ha pasado rápido hoy, ¿eh? Sí, siempre se nos pasa rápido. Bueno. Pero hay días que más, hay días que menos, pero hoy ha sido especialmente... Es porque hemos hablado de tantos temas diferentes, cierto, y tal. Cierto, ya estaba ahí ya... Casado el tiempo, ¿no? Con Punset. Pues estoy igual. Además, han regalado un libro de Punset, por cierto. ¿Cuál? ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo somos? Trata todos los temas de la experiencia humana, es increíble. Muy extenso. Sí, el hombre escribe muy bien y además, en plan divulgativo, aprendes mogollón. Mogollón, cierto. Estoy ahora enganchado a los programas. Redes. Y además eres guay. Y me he hecho amigo suyo en el Facebook. ¿Sí? O sea, sale por ahí. Te contesto, o sea... No, o sea, te puedes mandar mensajitos. Te haces fan de él y ya está. Ah, vale, ya. Como no, yo en YouTube, ¿no? No, le puedes, hombre, tienes su blog, le puedes enviar correos al blog a ver si te contesta. ¡Qué guay! Ya ves, ¿eh? Y además, ya decir que te mola redes ya es un punto a favor, ya. Molas. Ya. Para ligar y eso de puta madre. Muy bien, pues... Bueno, ¿estás pensando en eso? No, yo digo la verdad. Bueno, bueno, un placer haberte visto y oído de nuevo. Igualmente, por aquí. La semana que viene igual traemos algún invitado. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues nada, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego.